que no me basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón, con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez. Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti. ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro, si río es porque temo al vacío, solo por estar contigo. Y aunque llueve sobre mojado, estoy más enamorado. Que la distancia se olvidar y que te duele tanto a ti como a mí el dolor que hace perder la razón. No me importa pedirte perdón, perdón. Si lloro es porque te añoro, si río vacío, solo por estar contigo. Y aunque llueve sobre mojado, estoy más enamorado.